noche, esta noche retoco pa' mandar. Esta noche pinto para flashar, que mi rico ya empieza a baratear. Así que, a que violaza, así que, vos no digas nada. Así que, a que violaza, así que, vos no digas nada. ¡Cállate! Y esta noche retoco pa' mandar. Esta noche pinto para flashar, que mi rico ya empieza a barandear. Así que, a que violaza, así que, vos no digas nada. Así que, a que violaza, así que, vos no digas nada. ¡Cállate! Ya empieza a barandear, así que, a que violaza.